sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el masca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Epa, caña burra teutona para comenzar este pequeño ternasco de miércoles 29 de mayo. Ich reise gern, fern und nah und fern. Ich bin zu Hause, überall, meine Sprache. Tercer single que nos ofrecen los dioses teutones del industrial, este tema titulado Ausländer, extranjero. Scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Un single evidentemente extraído del último trabajo de los alemanes llamado como su propio país, Deutschland. Bin ich doch schon längst verschwunden. ¿Cómo está mejorando mi alemán, Roxa Rosae? ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos pasado de la traducción chistosa de autobús en alemán, el Subwagen Strugen, no, el Subwagen Strugenwagen, hemos aprendido a decir Deutschland bien y Auslander. Y du hast mich. Mon amour, ya lo vio. Recibe los saludos de tu amigo vecino pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte, le da la vuelta, la transforma, la digiere, le pega una patada y te la devuelve en forma de día maravilloso, estupendo, acojonante para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich versteht. Ya tenemos a Juancho Fotorock, que nos dice yo, que está presente, que está en directo a la escucha de Pequeño Ternasco. Bevor die Sonne wieder lacht. Eli, siempre puntual, la primera. Saludos, querida Rubén, también lo tenemos hoy por ahí. Desde Logroño, Diego. Y desde la capital del reino, Dani, del programa La Fauna de Radio Enlace. ¡Aupa, compañero! Pues vamos, como bien nos dice cada día nuestro compañero José Muerte, José Mister Muerte, vamos a por esa dosis de metal que comienza, como siempre, con la noticia tonta. Adelante, Rosa Rosae. La contundente respuesta de Sherpa a una solicitud para participar en La Voz Senior. ¿Pero esto qué es? No, esa es la de Matías Prats, pero bien podría haber sido la de José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa, exmiembro y compositor del grupo Barón Rojo y actualmente en Los Barones. Pues bueno, Sherpa ha compartido en su perfil de Facebook una contundente respuesta a una solicitud del programa La Voz Senior. Y dice así: hola amigos, me acaban de mandar un email del programa La Voz Senior diciendo que les gustaría contar conmigo como concursante, porque les viene bien tener algún concursante rockero de más de 60. Eso sí, tendría que hacer una audición a ver si a Bisbal, Paulina Rubio y los demás les parece que doy la talla para su equipo, explicó el músico, quien comparte a continuación la respuesta que le mandó al redactorcillo que se le ocurrió mandar esta mierda de misiva. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama La Voz Senior? Solo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de asistentes a nuestros conciertos llegar hasta aquí. Y a lo mejor hasta me seleccionáis. ¡Yuhu! Muchas gracias por vuestro email. ¡Qué chistosos sois! Lo que me he reído. No sé si también le habrá hecho tanta gracia a Serrat, Sabina... ¿O no se lo habéis mandado a esos? ¡Ah, claro! ¡Que solo buscáis algún rockero pringao! ¡Claro, qué cosas tengo! Me parece muy bien eso de que os gustaría contar con un participante de más de 60 años que cante rock. A mí me gustaría contar con programas de televisión que tuvieran más respeto hacia los artistas de su país, pero chico, no se puede tener todo. Y ya que eres redactor, estaría bien que te documentases un poco. Investiga por ahí quién es José Luis Campuzano, basta con que abras la Wikipedia y ya lo tienes. ¡De nada! Bueno, si encontráis rockeros que os sigan la broma, igual podéis coger a un abuelete cualquiera, le ponéis una peluca y una guitarra de cartón y ¡hala! ¡A concursar! Total, otro chiquilit cuatre que más da, ¿no? me parece fantástica, cargada de ironía, como siempre, la respuesta de Sherpa. Y yo creo, querido Sherpa, me voy a dirigir a ti directamente desde este atrio que me he fabricado yo mismo, llamado Pequeño Ternasco y llamado asaltomatarradio.com, para decirte que esa es una contestación típica de rockero, de esos rockeros que van al infierno. Este gong es el que tendría que haber sonado si en vez de una misiva escrita hubiese sido un audio con el que le hubiera contestado. Los rockeros van al infierno, Barón Rojo. Ahora ya sabéis, desaparecido, pero con Sherpa y Hermes Calabria. Continuándolo con los varones. Los rockeros van al infierno. Y la tribu Tanaja también, porque somos más rockeros que Naide. Bueno, como nos dice Diego, Logroño manda, Logroño rules. También Iruña con Nacho, que ya está para aquí. Mira, más de Logroño, Isiar y Javi Truman. Desde Galicia, la amiga Silvia. Y desde los Madriles, donde hemos estado muy a gusto este fin de semana, el amigo Lokis. Y mandamos un cariñoso y afectuoso saludo hasta Chile al amigo Mauricio, que lo tenemos enfermito, pero entretenido con Pequeño Ternasco. Claro que sí. All right, my friend. We'll be right back. me gusta esta parte del sonido, es lo mejor de la canción, ¿eh? ¡Yeah! ¡Come on! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, aprovechamos para saludar a Sanjamar, que ya lo tenemos conectado. También al amigo Esteban, desde Costa Rica, comenzando la mañana con Pequeño Ternasco, al igual que Mauricio. Y Rubén, que nos dice, nos comenta, el comentario Serpa viene a decir que el rock es muchísimo más grande que esa mierda. Se quieren beneficiar de una música que no la han sentido nunca, ni la sentirán, hasta que se la metamos nosotros por el ojete. Esta última ha sido de mi cosecha. Y hablando de meter músicas a presión por el ojete, hoy toca, queridas y queridos, el rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y arrancamos con unos grandes del Death Metal. Se trata de Possessed, a los que ya tuvimos por aquí con un primer adelanto. De lo que será el nuevo disco de los de San Francisco. Lleva por título Revelations of Oblivion y es el primero que graban en décadas. Este primer single oficial se llama Graven, cavando, y ahí están, cavando, cavando, picando, picando para el rincón oscuro. Death Metal para abrir el lugar más tétrico de la semana ternasca. Ahora mismo hay manadas de jabalís corriendo despavoridos por Galicia. Fight some, the serpent's angry son. six on the head and the wrist. The bloody battered crucifix. To void, to cross the river Styx. Unbended knees and Satan's fist. Lucidity, tranquility, my lust is for the century. My wars evolve, my space divine. Pay for life until they die. They fire yell and deck your mind. The hourglass, the clock, the wine. The time is short to do your best. And every word takes one more breath. The blade that splits my tongue. The serpent's sacred son. The fire that burns so cold. The words I speak. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra. Señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, querido. Ya. Cañero como el rincón oscuro, era el abuelo la bordeta. Nos pregunta Esteban que si el line-up de Poses es el mismo que en la primera época. Efectivamente el mismo, es condenadamente buenos estos motherfuckers. Vamos con la siguiente banda que os presentamos en el rincón oscuro. Se trata de los From Sorrow to Serenity, del dolor a la serenidad. Y estamos escuchando un tema titulado Perpetrator, perpetrador. Against the face of your commands, whose only aim is to laugh at all the face of fate. Enormous kindness, where is your fucking... Este Perpetrator es el nuevo single de los escoceses, extraído de su último disco, Reclaim, que salió el pasado mes de marzo. Es que se nos había quedado ahí atrás, pero ya lo estamos poniendo. Aquí, el Rincón Oscuro, el pequeño Ternasco, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. En tu podcast en riguroso directo que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Bueno, y ahora sí, ha llegado a tiempo el amigo. Vaya, no ha sonado bien, espera que lo apaño. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! ¡Ese es! Yeah. Yo no le tengo miedo a los españoles. Mi querida España. Esta es España. La mía, esta España. Nuestra. España, España, españoles, españoles, españoles, con España, pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles, pueblo español, España, España tiene dos partes, España, España, la unión de los españoles, España, a los españoles, pueblo español. La, la, la, la, la, la, la, la, que viva España, como Dios manda, España y españoles, España es un país. Españoles, España, España, España, España, España, España, españoles, españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España. Muchas gracias. Y ahora cobra protagonismo el metal españista ni en el rincón oscuro. Death Black Thrash Metal desde Alcobendas con el nuevo material de los Maleficarum. Pero qué brutos que me están poniendo. ¡Ah! The Nine Circles, los nueve círculos es el título de esta obra de los madrileños y esto que suena fue su primer sencillo, Cerberus Maleficarum. Jorge Benítez, que se incorpora a la escucha a tiempo para disfrutar con el último tema del Rincón Oscuro que os hemos preparado. Y acabamos con un grande del Black Metal, se trata de Abbott. El 15 de julio sale Outs Rider, el nuevo trabajo del dios noruego del metal oscuro, y este Harvest Fire, que vendría algo así como la cosecha en la pira o algo así, es su primer adelanto. Abad para cerrar el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Qué grande, Silvia. Ruido ruidoso, bendito ruido que nos despereza. ¡Aupay! Por nada, pero vaya cuatro temazos hoy, Sí, desde luego, impresionantes. Madre mía, me gustan todos. Bueno, antes de ir a por las bizarradas, estoy tratando de que Kimi del Drac, Kimi Legion, me pase la promo del concierto que tienen este viernes en Zaragoza, este día 31. Viene con del Drac, viene otra banda más, por eso quería que me pasara la foto de la promo, este viernes 31 al Centro Cívico de Delicias, a la Rotonda de Delicias, ese mítico lugar de conciertos en la ciudad del Ebro. Y yo me pasaría a las 8 de la tarde, ¿verdad? Porque entre las 8 y las 9 suelen empezar los conciertos ahí. Y a disfrutar con Del Drac y esa otra banda. Si no me lo manda hoy, imagino que para mañana ya lo tendré. Y os podré pasar la información cumplidamente, porque está claro que ese día hay que ir a saludar a otro de nuestros pequeños ternascos, como es Kimi del Drac. Ahora sí, vamos a por las bizarradas y... Venga, que no hay más spoilers de Juego de Tronos. ¿Os habéis visto ya? ¿Os habéis acabado ya todo Juego de Tronos? ¿Ya habéis visto todos los episodios de la serie? Menos venga. Los que no han visto ninguno. Se sienten orgullosos. ¡Ay, venga! Bueno, esto dime. Sí, digo ya el titular. No, espera, esto tiene que ver con Juego de Tronos y lo que ha pasado este fin de semana, que no solamente ha sido el más alto mata, también ha habido unas elecciones en Afganistán. Vamos a ver. No me lo recuerdo de esto. Encuentran una papeleta de Juego de Tronos en Santillana del Mar. ¡Claro! Claro, pues no lo veo yo tan claro, porque había que votar para que... Igual que se votó en las generales, para que no gobernasen los fachas, pues había que volver a repetir la misma jugada. Y esta vez no ha salido tan bien, evidentemente. La papeleta de Juego de Tronos se encontraba durante el escrutinio de las elecciones municipales en una mesa electoral de Santillana del Mar, en Cantabria. Esto es donde las cuevas de Altamira y todo eso, ¿no? Creo recordar. Bueno, esta noticia nos la ha pasado Silvia, que no se me olvide. Parece que hay gente en Cantabria que no termina de llevar bien el final de Juego de Tronos y quiere que sus personajes perduren, como se podía ver en la papeleta del partido político Por el Trono, Game of Thrones, GOT. La lista estaba encabezada por los principales personajes de la conocida serie. Pues yo a Daenerys ya no la voto, ¿eh? Y Jon Nieve es un insulso, así que tampoco. Todos ya están medio muertos. ¿O no? ¿Quién queda? ¿Cómo se llamaba la reina del norte? La Sansa. A esa sí que la votaba, la pelirroja la votaba. Que esa se vio que empezaba a tomar carácter. Pero bueno, no, si no se le puede votar, si es una jodida reina. ¡Tomar por culo a la monarquía! ¡Ara, cascala, hombre! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Hostia ya! Y a los de Juego de Tronos no hay que votarles, ni al partido del Oso Polar, ni a ningún partido que se inventen. Hay que votar a los partidos de verdad, a los que... Aunque solo sea para tapar, que vengan los fachas de nuevo. En fin, que al Juego de Tronos dejarlo como serie, ¿eh? Y dejar a sus personajes que reposen ahí en Poniente, en su refugio del sur. Refugio del sur, que en inglés se dice South Haven, y que es el nombre de la banda que ya estás escuchando. South Haven es una nueva banda de heavy rock danesa, y este Dancing in Nightmares, Bailando entre Pesadillas o en Pesadillas, es su single debut. Esta banda está encabezada por dos voces femeninas, la de Christine, de Luxemburgo ella, y la de Angel, nigeriana, que le dan un toque distintivo que les desmarca del resto de la escena metálica europea, o así reza el promocional que acompaña a su videoclip. Al videoclip de esta canta es el videoclip de Dancing in Nightmares de South Haven. Que hace heavy metal, pero por mis cojones, ¿eh? Esto no es heavy metal. Porque para grupo de metal con doble vocalista femenina que suena metal y heavy de verdad, me quedo con la primera etapa de las Barcher Babies, por supuesto. Saludamos a Sergio, que se acaba de incorporar un poco tarde hoy, como él mismo dice, y como él mismo dice también, para eso tiene el podcast, para escucharlo luego entero y verdadero. Venga, vamos a por el segundo titular de las bizarradas, Roxana Rosa Eva. Una mujer se somete a hipnoterapia para superar su fobia a Michael Jackson. ¿Hace pues años que está muerto? Sí, pero ya estaba... He jodido esta noticia. He jodido esta noticia. Por cierto, no pasó el titular Sergio, que acabamos de saludar. Creo, no va a ser que me haya vuelto a equivocar. Yo creo que sí que fue Sergio. Si no, me corregís, por favor. Poppy Johnson, una londinense de 23 años, recuerda sentirse absolutamente petrificada cuando, apenas siendo una niña, vio una de las imágenes más icónicas en el mundo de la televisión que tenía que ver con Michael Jackson. Un miedo que se hizo tan fuerte que la mera mención del rey del... o una de sus canciones le causó ansiedad. No me cuadra a mí la edad de esta niña, porque yo me acuerdo cuando se estrenó esa... la canción... a la que... Bueno, voy a seguir, va. Con el tiempo, lo que podía ser una anécdota resultó ser un verdadero problema, ya que sus padres eran muy fans de la estrella y tenían un montón de recuerdos suyos por casa. Nunca hablé de ello ni se lo dije a mucha gente, señala Poppy. Su fobia se desencadenó cuando vio por primera vez el vídeo de Thriller. Desde ese instante se sintió perseguida por las escenas de miedo, especialmente aquella en la que la cara de Michael se transformaba en la de un hombre lobo. Bueno, también puede ser que ella lo viera hace 23 años de pequeña o hace 20 años, pero es que yo me acuerdo cuando se estrenó aquel videoclip. Creo que lo estrenaron en, no sé si era en el Atope o en el Tocata, en uno de los dos. Estrenaron el vídeo y también a mí me causó también mucha impresión. Yo tendría entonces, no sé, 7, 8, 9 años, no me acuerdo cuántos tenía. Pero me acuerdo que también me resultó terrorífico ver cómo se transformaba en el hombre lobo ese. Un hombre lobo que parecía un lince también, no hay que decirlo. Pero yo me acuerdo que también me dio mucho miedito, ¿eh? También estuve dos o tres días ahí que soñaba con el bichejo aquel. Pero vamos, lo mío fueron dos o tres días, no 23 años, como esta zagala. Bueno, en fin. Yo tenía síntomas físicos como sudoración y temblor. Incluso verlo fuera del disfraz de Thriller en la vida cotidiana o en la televisión también me daba miedo. Estaba viviendo con la ansiedad constante de verlo u oírlo. Simplemente no podía soportarlo. Eso no solo te pasa a ti, querida. Y no hace falta que estés traumatizado por los sus videoclips. El no poder soportarlo viene de serie, vamos. Poppy asegura que se vio obligada a abandonar Internet cuando el cantante volvió a los titulares tras su muerte en 2009. Y claro, entonces se pensaría, a ver si ahora se va a convertir en un Drácula o algo y va a perseguir. ¡Ah! Se va a levantar de la tumba. Se va a levantar de la tumba y va a venir a por mí. Afortunadamente, y tras idear multitud de estrategias para intentar controlar su fobia, la joven decidió finalmente buscar ayuda a principios de este año en la hipnoterapia y todo está pasando. Se están arreglando sus problemas de ansiedad, lo cual nos congratula. nos congratula especialmente que la muchacha tuviese, sacase fuerzas de flaqueza y le dijese a su fobia: te destruiré. Te destruiré, precisamente el tema que está sonando ahora mismo, de Chulapos Muertos. Puncañero desde el sur de Madrid, 20 años dando guerra y con ganas de no parar. Mil golpes es el título de su nuevo trabajo. Y este tema, Te destruiré, su primer sencillo. Chulapos Muertos, un poquito de punk, ¿o qué? Que pin, que pan, que pin, que pan. Estamos de enhorabuena, por lo menos aquí ahora mismo, porque nos encantan los tacos y resulta que han editado, han hecho una edición especial, 30 aniversario de su disco A las Puertas del Deseo, disco en el que aparecía esta canción. Esta canción concretamente es El Juego. Y voy a... Bueno, menuda la que se ha liado aquí con el Juego de Tronos, sí. ¿Cómo se nota que el mainstream es lo que domina? Hemos nombrado Juego de Tronos y ya se ha acabado aquí todo lo que se daba, vamos. Juego de Tronos solo me interesaba del que se metiesen de cazos, el politiquero y demás mierdas a tomar por culo. Eso comenta Des. Silvia dice, de Cantabria tenía que ser como mi marido, el que hizo la papeleta esta. Ay, madre mía. Y Sia dice que... Vote from Arian. Pues sí, yo también estaría de acuerdo. Arian mucho mejor. No, no, me calla mejor la muchacha. Están aquí también diciendo que tenía que haber ganado Odor. que el único personaje que tenía que haber quedado en Juego de Tronos era Odor. Pero Odor murió hace varias temporadas, ciertamente. Y por aquí, a ver qué nos ha puesto por aquí. No sé si se va a oír. A ver. Odor. Venga, esto me lo guardo también para otro día. En fin, que lo he dicho. A ver, un comentario más de Silvia, que dice: eso sí es fobia y no la que tenía yo con el payasete Nicolás. Ese que ganaba las tómbolas era verlo de noche en la habitación y tener que cubrirlo para no verlo. Pues yo os voy a contar mi pavor de niño. La botella de Gior. ¿Os acordáis de aquel detergente? El Gior que hacía Gior. Pues lo juro que se me aparecía en la habitación con las burbujas aquellas. ¡Gior! Que tenía que llamar corriendo a mi madre. ¡Mamá! Eli nos cuenta que ya tiene reservada esa edición 30 aniversario a las puertas del deseo de los tacos. Enhorabuena. Y estamos escuchando el juego, pero vamos a escuchar alguna más. No te preocupes, porque hoy vamos a dar doble ración de los tacos. Regresado a la habitualidad, al formato habitual del programa aquí en Pequeño Ternasco, tras estas semanas, tras estos meses en los que, aparte de que muchos días hemos variado el formato, también hemos estado muchos días sin emitir. Por problemas de salud, como los que tuve con la operación, pero mayormente los días que la mayor parte de las veces que hemos tenido que aparcar un poco el programa ha sido evidentemente por todo el trabajo que ha conllevado preparar un evento como el Santo Mata en solamente 3 meses de tiempo. Ayer traté de rendir tributo a toda la gente que había participado durante el evento y a la tribu ternascala nombré en el aspecto de que habíais estado atentos a la emisión, pero no di debidamente las gracias por el apoyo que me habéis prestado en el momento que se os ha pedido a la hora de difundir el evento. Y bueno, que también el nombre no salió de ninguno de vosotros, pero sí salió de una combinación de opciones que disteis cuando se os solicitó. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una que sea Ternasca solamente, pero que sepáis que cada vez que hacemos algo de Asalto Mata Radio Rock.com, la tribu Ternasca es la number one, la primera y principal. Porque es de ley, así lo siento y así lo comparto desde que os tengo a todas y a todos ahí al otro lado, cada día de lunes a jueves, desde que iniciamos esta aventura que es Pequeño Ternasco. Bueno, hay que ir acabando el programa y os vengo anunciando que, pues eso, que los Egeanos Taco han sacado esta edición especial, 30 aniversario, perdón, de Las Puertas del Deseo, y ese disco tenía una, además cerraba precisamente el disco, tenía una, la balada para el final. Como cerraba el disco también, era una balada para el final, A las Puertas del Deseo, que era el tema que daba nombre a ese disco de los Taco a finales de los 80, en el año 89 concretamente, que fue el disco que les lleva a triunfar y a conocerse en toda Españistán y a dar conciertos por toda la geografía, por toda la piel de toro, e incluso los ha sacado fuera del país también, a cruzar el charco. A las puertas del deseo, en la balada para el final, cerrando este pequeño ternasco de 29, miércoles 29 de mayo. Ahí os dejo, disfrutarla. Y no vayáis, que queda despedirse como manda Wakanda. Que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales. Sé que es difícil dejar de mirar. Pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. Aquí. Digo, que tocan los del Drac con otra banda, no me acuerdo cuál es. Ángelus San Patrida, nada menos, ¿sabes? Mañana os doy bien la información. Sí, ¿eh? Os mandamos a cascarla, pero bien. Pierda mandarte ya. Puedes creer que al final. Pero a correr otra vez, Roxana, o sea, que nos quedan 40 segundos, va. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordadnos que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en el tren, en vuestra casa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Sabor!